breakdance, hip hop, etcétera. Y tengo aquí a unos invitados re interesantes, son puros lolos, ah, wey, me siento así como viejo acá, wey. Como la nueva ola. Y aquí está como el granchi y todo eso, anda, ¿no? Vamos a ir por parte, como dijo Jack, el destripador, porque son tres. Primero, le quiero dar la bienvenida a Gonzalo Girardo. Háblenle, Gonzalo, ahí, fuerte. ¿Cómo está? Saludo a todos los auditores. Oiga, ¿por qué se demoró tanto? Tenía un... Estábamos como gira y en la esquina... Estaba en una cantina con un escritor debatiendo sobre poesía peruana. Ah, mira, interesante. ¿Hablaron de Domingo Ramos? No, no estuvo en colación Domingo, pero sí otros poetas como Juan Ramírez Ruiz, que es un poeta de los 70 que deberíamos revisar. Fue fecunda la conversación. Sí. Oiga, bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a la Confederación por tener este espacio. Y no sentiría la amenaza de Trump, sino más bien lo diría que es auspicioso que Trump está en el poder. Ah, usted dice así como porque puede sacar alguna cosa. Se pueden aglutinar. Es como lo que dice. Se pueden aglutinar los movimientos, si es que existen como tal, o si no también Trump puede causar sorpresa y no ser como Hillary Clinton o Obama, que digamos que son la cara del imperialismo. ¿Sabe que Obama, weón, le dieron el Nobel de la Paz y fue uno de los presidentes que tuvo más guerra en su mandato, ¿eh? Por eso, Hillary Clinton era lo mismo. Ahora no sabemos lo que es Trump, así que no me pondría tan temeroso. ¿Me da permiso para presentar a sus colegas? Sí. ¿A sus compañeros? Por supuesto. Acá, a mi otro lado, en este otro rincón, Rafael Faría. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias. Pues, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, a la CGT, por supuesto, por la invitación. Estamos contentos. Bueno, en lo personal estoy contento y como colectivo y editorial de Desbordes también estamos felices de poder estar acá en este espacio. Muy bien, pues. Y por este otro rincón, o más grande. ¿Cómo me dijiste? ¿El Big Boss de la editorial? Alexis Donoso. Bueno, hola Marcelo, gracias también por la invitación. Agradecer también a Luis, que está en el audio. Saludar a los auditores y aquí estamos. Para conversar contigo. Para conversar contigo sobre el proyecto de Desbordes y lo que es también la vida, la muerte y la literatura. Lo terreno y lo Oiga, bien. Ustedes son todos integrantes de la editorial Desbordes, que ya lleva desde el 2011. Sí, un poquito antes quizás. ¿Qué le parece si empezamos a hablar de un poquito de cada uno y después nos metemos de lleno en lo que es la editorial? Por supuesto. Por ejemplo, yo tengo entendido que el Gonzalo aquí nació el 81 en Santiago. ¿Qué parte de Santiago naciste ahí? En la población Vicuña Maquena Sur. ¿Dónde queda esa? Acerca en un camino agrícola con Vicuña Maquena. Ah, eso es como Macul. Sí, Macul, y la casa era uno de los últimos proyectos de los gobiernos radicales, porque yo vivo con mis abuelos, ahora solo con mi abuelo, y era el último proyecto de vivienda social, y él en los 50 se agenció en ese sector, y yo nací, me crié con ellos, o sea, con mi madre en los primeros años, y después yo me quedé con ellos. Como... O sea, que tú llevas harto tiempo ahí, pues. Sí, igual hay una cierta identificación total proletaria, pese a que soy un pequeño burgués. Como todo, ¿por qué decir eso, güey? Como todo escritor, la mayoría de los escritores modernos son pequeños burgueses, pero hay una cierta identificación, en este caso, proletaria, desde mi abuelo. O sea, de ese... ¿Tiene una cooperativa? Yo cacho que es muy bien organizado, ¿no? O sea, ahora obviamente que está muy gerentrificado el lugar, porque la mayoría de sus pobladores... El 60%, entre el 60 y el 80% son de la llamada tercera edad, entonces obviamente que... Y ahora lo que ha movilizado ese barrio, ahora lo cual yo no vivo, pero viví casi gran parte de mi vida, o sea, de lo que estoy vivo, ahora se ha como 28. Y ahora digamos que se ha revitalizado con la llegada de migrantes, ecuatorianos, colombianos, haitianos y dominicanos. Vemos que eso un poco lo ha hecho un poco... Bueno, también pasa mucho en las poblaciones con esa tradición como la tuya, ¿cachai? O en las poblaciones emblemáticas, como por ejemplo la Victoria, que se van yendo las personas, o muriendo, ¿cachai? Entonces van llegando otra gente, nada que ver, y de una otra forma se va cortando eso. ¿Pasa eso también? O sea, pasa eso, o sea, más bien porque cuando van desapareciendo los primeros inquilinos, los primeros propietarios de esos lugares, quedan los hijos, los nietos, y después también van cambiando, y ahora como lo que ha rejuvenecido a esa población ha sido la llegada de los migrantes, que tienen, la mayoría tienen, trabajan ahí en la construcción, o si no tienen sus almacenes. La mayoría de los almacenes y botillerías del lugar ahora son... Me gustaría conocerla, ¿a dónde queda puntualmente? Está entre Avenida Maratón y Vicuña Maquena. ¿Como un costado del Nacional? No. ¿Maratón con Vicuña? O sea, entre Agrícola y Maratón y Vicuña. Está el Sanjón de la Aguada. Sí, ahí vamos. Varios ya lo conocen, así que ya. Mi abuelo es generoso. Se ha comprometido esto. Entonces, hoy tengo puro santiaguino acá. ¿Tú sí. también? Santiago. Sí. ¿Qué parte? Bueno. Puente Alto. ¡Ah, mierda! Puente Alto. ¿Dónde es el Pepe Cueva? Allá mismo. ¿Qué parte? Ejército Libertador. Allá al 31 Gabriela. ¿Cerca al Sótero? Cerca al Sótero, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te recordáis de ahí, esos barrios? La vida, en realidad. Vivía allí hasta los 17, 18 o un poco más. ¿Ya? Y tuve una si bien mi villa era un espacio así un poco... Era un bello espacio también. Estaba rodeado también de una serie de... estuvimos rodeados de una serie de amigos siempre. Y de ahí deambulaban... Los Yunta. Claro, y pasaba por ahí muchos amigos, muchos personajes de la Pobla, ¿cachai? Entonces también lugares donde íbamos, éramos raperos en ese tiempo. Ah, ¿fuiste rapero? Sí, pues fui rapero. Fui rapero, bailábamos en la calle, teníamos un grupo. Vanilla Ice. Sí, pues bailábamos en la calle. No. No se notó ni muy viejo, pues. era un rap más marginal, era un poco más marginal, se bailaba agachado, era otro estilo. Y ahí con amigos, bueno, rayábamos todo en ese tiempo, sí, eran como las pandillas, nosotros teníamos una. ¿Se ponía el nombre? Sí, pues. ¿Cómo se llamaba? Teníamos SS, era nuestra pandilla, sangre por sangre. ¡Ah! ¡Cualquier mula! Sí, pues no, igual era, fue un, de ahí mucha historia, no, salieron muchas historias, cada paseo, cada noche era un relato. Un relato distinto. No, generalmente cuando se generaban esa amistad era muy aferrada, muy... Es que teníais de todo, había gente que podíais ver una vez y después ya no veíais nunca más. Exacto. Y había cara y nombres que no se te van a olvidar jamás, bueno. ¿Y cómo te olvidaste de mí, weón? Porque te he dicho, también tengo mala memoria. Y por otro lado, Alexis, también santiaguino. Sí, de Santiago de Peñalolén. Yo tengo una tía en Arrieta con toda la... Yo soy de Vespucio, más o menos con Las Torres. Para el otro lado. Para el otro lado, claro. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí está el San Carlos? ¿Está el aeródromo? No, pues eso está en Tobalaba, eso está hacia... Eso está pasado. Yo estoy en Vespucio, casi en el límite de lo que es la Florida con Macul. Al otro lado. Entonces como ahí está como en el límite de la comuna. Y entonces como que... hago como el traspaso para todos lados también, pues, o sea, tengo amigos, por ejemplo, Gonzalo es de Macul, ¿cachai? Entonces como me voy hacia todos los lados, de la Florida también, no es tan como arraigado en Peñalolén. Es más bien la historia de lo que yo tuve más chico ahí, es como más despolitizado, no es como tanto lo que más o menos te cuenta Gonzalo, sino que es una villa, en una villa residencial, un conjunto residencial, entonces está bien alejado de lo que es la organización, no había ni junta de vecinos. Cada vecino vivía en todo eso, junto. Claro, todo el asunto más de organización yo lo busqué en otros lados, saliendo. O sea, como a través de la literatura, de la poesía, o sea, encerrándome y saliendo a la vez, porque, por ejemplo, la poesía misma, participar de concursos de literatura, me hizo, conocer a través de la municipalidad, que gané un concurso, conocí gente de La Hormiga y empecé como a salir a otras poblaciones. Entonces ahí se empezaba a generar esta idea de organizar cosas, de meterse más en lo que es como lo social, lo político, pero más la vida como de infancia, de niño, fue bien despolitizada, bien normal, más que nada, como sin mucho apuro. Muy bien. ¿Hoy tú estás ahí? Primero viví en Unión, Rodrigo Araya, desde los 5 años, 4 años que vivo en Peñalolén, claro. Acá. Sí, pero todavía aún vivo ahí. Oye, cabro, como es tradición en la radio, los invitados piden las canciones, generalmente viene un invitado, entonces él pide 3, y yo pongo siempre el primer temita que empezamos con Virus. ¿Ya? Dicha Feliz. Y ahora vamos con, como son 3, cada uno pide uno, este es de El Alexis. lo presenta y por qué lo pidió. Mire, ahí justo me había pedido eso cuando está el número 2. Claro, bueno, yo tengo como una relación con Pablo de Roca también, y esta banda que descubrí, que es Ocho Bolas, ¿cierto? Valparaíso. De Valparaíso, claro, una banda emblemática del punk. ¿Me vas a mandar un saludo a Valparaíso? Sí, sí. Un beso y un saludo grande a Paula Cuña. Ya. Bien. Eso, gracias. Una banda emblemática del punk, entonces chileno, y a mí me gusta, además que también lo escucho bastante porque estoy desarrollando un proyecto que se llama La Siniestra, ¿ya? Y lo ponía de fondo para escribir, entonces me sirvió como bastante en ese sentido. Y bueno, lo que vamos a escuchar es Canto del Macho Anciano, de Ocho Bolas. ¡Vamos! Fragmento de Canto del Macho Anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve, y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos, y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes, labrada con palancas universales o como grabando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquellos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo. Lo quisimos todo, lo pudimos todo, y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, pidiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos, nuestro viejo tiempo, la época, colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando, infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó a la baraja de la expresionalidad, lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazo de la expectativa. Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado y yo soy íntegro, se acoge a la personalidad popular de Huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencias. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que hicimos por nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, nacido iconoclasta, como el cíclope de Eurípides, queriendo y muriendo de amor, arrasándola a la amada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndor. Caduco en la república asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me orada la palabra desgarrando. Como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces la canción de la Alexis, que le gustó a Alexis todavía. Sí, sí. Aquí está bien la cabeza. Un poco larga me estabas diciendo. Alexis, con el canto del macho anciano. Un poco larga me dijiste tú, pero yo la encuentro que está bien. No, no tenía una más larga. Podría haber sido todo el libro. Nada más que no pidió escalera al cielo. No, está bien, está bien. Oiga, vamos a ir hablando a poquito con cada uno. Primero quiero empezar con usted, don Gonzalo Giraldo. ¿Le parece? No hay ningún problema, ¿no es cierto? No hay problema. Pero acérquese al micrófono, por favor. Para que lo escuchen ahí en la casa, su familia, su mamá, su papá, todo. El mundo, digo. Usted estudió en la Chile literatura, lengua y literatura, ¿eso? Sí. ¿Usted estudiando? ¿Cómo? Cuéntenos un poco. No, estudié literatura, una licenciatura y después hice un magíster en la misma casa de estudio hace un par de años. ¿Qué tal ahí en el pastito? ¿Se acuerdan? Digamos que lo más gratificante fue la comunidad es como de lo amigos importante. Que... En los talleres pasa la pena. Que se forman ahí. Los momentos más gratos de mi formación sentimental, digamos, que fue la universidad, fue en esas horas, en la mañana o la tarde o la noche. ¿En las ventanas que se llaman? O sea, no eran, da lo mismo, no eran pueden ser ventanas o no, más bien en las mañanas. Puerta, entonces, puerta. O ventanales. Sí, ventanales. Sí, sí, ventanales. En los ventanales, que en las mañanas, en las tardes, en las noches, que uno compartía sus lecturas. Sus jugos naturales, me imagino. Sí, un vino, una cerveza. Y después de ciertas horas ya... Cierto. Oye, pero exceso. ¿Ahí dónde salen las mejores ideas? Pueden ser que sean las mejores ideas en ese contexto, en ese momento, y después sean las más aberrantes, pero obviamente hay que medirlas, hay que sopesarla. Pero es que ya cuando son aberrantes son buenas. ¿O no, Alexi? Está atorado. Está, este weón. Es la ceniza, weón. De tanta abyección yo creo que está atorado, Alexi. No, pero creo que eso fue los momentos... Qué bonito. Esa, oiga, formación sentimental con los amigos. Fue incluido en una antología que hicieron con el trabajo del Pepito Cueva, Introducción a Santiago. Sí. ¿Qué tal ahí esa experiencia? Es una reescritura, ¿no es cierto? Es una reescritura del libro del Pepe, Introducción a Santiago del 1982-2007. Sí. No, pero del 82, que se hizo una reescritura a partir de un taller. Yo tenía 18. En Balmaceda, ¿verdad? Sí, en Balmaceda, 18 años, y fue una... O sea, el Pepe igual es un hueso duro de roer. No sé si sea tan buen pedagogo, pero sí. Mañoso. Pero un gran poeta. Uno puede aprender después la charla, la conversación. Y ahí obviamente el público es más difícil, porque la mayoría de los que entran a Balmaceda son en su mayoría escolares. Y hay cierta flojera. El Pepe Guá empezaba como a decir, usted conoce a tal escritor, y como nadie... Bueno, decía, como pedagogo también, pues él hizo clase mucho, sí, tiempo. Entonces nadie decía ni pío, entonces él tiraba toda la carne en la parrilla y... Pero fue una muy buena experiencia también. ¿De qué más, de qué hablaba más o menos en ese poema? Porque se supone que es reescribir la ciudad, ¿no es cierto? Sí, era sobre... ¿Te acordás, sí, cierta escena, como del Mapocho, o sea, de las caletas, de la Pincoya, pero igual siempre desde cierta imaginación, no desde la experiencia, porque... O sea, más allá de como testigo, más bien. Un poeta testigo, un poeta que observa su realidad. Claro. Oiga, y en el 2008, usted se gana el primer lugar en el Gabriel Mistral. ¿Qué tal ahí? ¿Platita? Sí, ahí tenemos un ahorro y... ¡Ah, todavía le queda! Sí, todavía igual soy austero, digo. ¿Con eso va a comprar el asado ahora más rato? No, eso... El jefe que se pone... ¿Qué tal ahí? ¿Bonito? No, estuvo... O sea, el trabajo que hice fue sobre el vidente Villa Alemana. ¿Ya? No sé si... Karol Romanoff. Sí, sí, claro, pues el vidente. A partir del texto de Virgen de Chile... Miguel Ángel. A partir de un texto de Enrique Lin empecé como a pergueñar esos poemas. O sea, ¿ese fue un volador pinochetista, po, o no? Sí, o sea, fue un... de la CNI. Fue un mandado de la CNI para voladores de luces. Podría publicarse, igual creo que el trabajo ya está listo, pero no, como no tengo un afán de... Es que no me interesa mucho publicar, no tengo esa... ¿Por qué no lo sube por ahí para que lo leamos? Creo que está... Pues. ¿O puede ser que...? ¿Lo va a pensar desde ahora? Sí, lo puedo pensar. Sí, unos poemitas por ahí, yo creo. ¿Sí? Me gustaría el lector. Bacán. Vamos entonces ahora a donde el Big Boss de Borde, Alexis. Yeah. Usted también ha sido incluido en varias antologías, tengo acá yo. Uy, si me equivoco, por favor, me tiré en la oreja, ya, es un torpeo acá. Pero como la que más cacho, por lo menos yo, es Anomalía, es un clásico. Claro, sí. Es una antología que se publicó, se editó en Perú. Signos. Signos, claro, con Harl Alva, que un poeta que vino a un encuentro que fue Poquita Fe. No sé si tú también participaste de ese encuentro. Segundo. Ya, este fue como el 2005, me parece. Era cada dos años. 2005, claro. 2006. Debe haber sido 2006. Ya, claro. Entonces, como vino Harold, me escuchó leer, me dio la idea de hacer una antología, o sea, primero publicar mis textos. Harold Alba. Harold Alba, claro. Que el editor de Signos. Ajá. Me invitó y yo, se me ocurrió, dije, mira, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando con unos amigos, tenemos algunas cosas, de pronto en vez de publicar yo solo, me gustaría hacer una antología de poetas como jóvenes. Y invité a algunos amigos, de hecho Rafael también lo invitamos a participar en esa, no te sumaste. ¿Por qué no pateaste? La verdad es que en ese ¿qué te ha puesto que dijiste que eran puros poetas menores? No, yo creo que también estaba en otra parte, no se dio. Entonces ¿está Saldaño? Está Marcela Saldaño, está el Oscar Saavedra, Marco Arcaya, la Marcela Parra. Uy, ¿qué es del Marco Arcaya, güey? Marco Arcaya está en Polonia, por allá está. ¿Verdad? Sí. Weón, a mí se me desapareció el mapa él. Claro, estuve en España, en Zaragoza, y luego... Sí, no, en Granada. Granada está vivo. Sí, lo último que yo supe de él es que está vivo. está bueno. Vivo, pero también así se aparece, da destello y de pronto desaparece así. Sí, sí, qué bien. La, sí. Si no escucha, que le saludo para el Marco. Porque, en Polonia. Ahí. Lo recuerdo con mucho cariño al Marco. Ojalá sí, que lo esté escuchando buena, allá, en Polonia. Buen amigo, buen poeta. ¿Lengua quiltra? Hermano, claro, el que hacía harto sí. Movimiento, tenía lengua quiltra, que sí. lo hacían con Rafael también. Sí, sí. ¿Tú también estás en lengua quiltra? Sí, pues nosotros la formamos lengua quiltra, como salió en formato papel, allá por el 2005, lo formamos con una amiga que se llama Carla Arcos. Ajá. Y primero salió como un folletín, una pequeña revista que sacamos en la licenciatura en educación que hicimos en castellano allá en la USACH. Ajá. Y bueno, la idea era como hacer una revista donde tratáramos también de responder a la contingencia. En ese momento ya habían harto un momento movimiento álgido, sí. Entonces, claro, exactamente, y sentíamos que no estábamos haciendo prácticamente nada. ¿Más o menos, de acuerdo? Hoy te estoy hablando del 2003, 2004, 2005. Ya compartiendo claro. Los pingüinos. Claro, sí, claro, en ese tiempo. Entonces, había mucho movimiento y una vez en esos pastos de la USACH dijimos ya. ¿En los USACH son de derecha los buenos? Claro, entonces... No, pero ojo, que al principio tuvo sus complicaciones, pero después ya empezó a salir. Nosotros en ese tiempo también organizábamos muchos eventos culturales ahí en la USACH, en los pastos. Sí, harto movimiento. Entonces, claro, hacíamos varios eventos ahí. Y luego que la lengua quiltra sale en papel, el Marco la continúa con un blogspot. Saludos para el que se hace, que el que se hace famoso, sí. Vuelvo a mi Big Box allá, man. El 2007 estamos hablando de lo que es anomalía. Eso, claro, es en el 2007. Yo tengo 2007 acá, weón. 2007, o sea, sí. Wikipedia. Sí, sí, en el 2007. Y después tengo entendido que usted se ganó el 2009 un premio, Potlist. Claro, es un, ese es un de la Universidad Católica de Valparaíso, es un premio que dieron en la escuela de... Sí, algo de plata. ¿Le queda plata como Gonzalo? No, ya se fue. Pero no era tan cuantioso. No. Es que a lo mejor la suma era más gruesa la de Gonzalo. ¿Sí? Claro, sí. No, esto ya se hizo humo, se desapareció. Claro. Se desapareció. En una noche se desapareció. Terrible, qué vergüenza, bueno. Pero sí, es otorgado por el Instituto de Literatura y Ciencia del Lenguaje de la Universidad Católica del Paraíso. Claro, sí. Ese es un poemario que se llama Disneylandia, pero ahora, bueno, le cambié el nombre, ahora se llama Pequeño Búho, El viaje de la lengua inventada, pero era un poemario que se llama Disneylandia. ¿Inédito? Sí, está, se podría decir que está parcialmente inédito. Está editado, nosotros hicimos en Deport, hicimos una plaquette, y eso es como el único formato en el que estaría publicado, no hay otro, no está en internet, no está en ninguna parte. ¿Y usted no tiene nada editado? ¿Es un editado aún? Sí. Mira, es un virgen. Es un virgen, Gonzalo. No, tiene MJ. No, tengo dos. Sí, tiene un poquito sí. De eso, por favor. Tengo dos entregas o muestras de MJ. Acérquese. Del 2010 y Elena en el 2012. Pero son muestras, no... pero es más bien por ese... ¿Por qué es cagón usted, Gonzalo? No, textos. Pero no es por... Rájese, pues. No, es que no tengo esa promiscuidad de muchos escritores. Muy bien, De hoy. Pero que quieren publicar. O puede ser que me retire joven no sé, de la literatura. Narrativa. No. Si quiero... Igual, si quiero... Duda. Puede ser. Si quiero ganar más... Tengo que tener más prestigio más, y tomar de mejor premio, manera. Premio. Y tomar mejor... Podría irme a la narrativa. Oiga, Alexi, usted tiene libro. Pero claro, es el primero del 2014, Rudeza de Libros y Ternura. Claro, sí. ¿Este que está aquí? Ese que tenemos ahí. Sí. ¿Qué tal? ¿De qué habla aquí más o menos? Oiga, esa foto. Ese... ¿Qué es eso? ¿De qué habla más o menos acá? Bueno, ese básicamente... ¿En qué bola se fue? Es un libro, no, mira, es un libro que reúne distintos poemarios. Entonces, ya. Como que más o menos tiene una temática como que transversal. Sí, la temática, de acuerdo a lo que yo después me he dado cuenta, que está como la rabia, el desencanto, como el descontento también con el modelo que nosotros tenemos. Distintos tipos de emociones atraviesan el libro, pero una temática en particular sola como que podría ser, no sé, pues la resistencia, el descontento a lo que se ha establecido como modelo económico, ¿cierto? Sociopolítico. Cultural. Son distintos poemarios, deben ser como unos 10 poemarios, y de ahí saqué, hice una selección de algunos textos. No los seleccioné tampoco, pues no puse los nombres de los poemarios, sino que los fui ordenando y salió esta especie de criatura de criatura que se llama bastante gorda, Sí. ¿Está contento? Sí, sí. Me gustaría hacerle algunas revisiones, pero sí. ¿Más revisiones? Sí, como que... Es que uno de repente cuando revisa deja la mierda en los textos, ¿cachai? ¿La hay vuelta? O sea, sí, sí, la he hecho. De hecho, las tengo ya listas sí, para una nueva edición. Van a quedar unas 15 páginas. Una plaqueta. Y con eso yo creo que me voy por... Oiga, yo quiero aquí dentro de lo que investigué en Wikipedia también tengo un siniestra. Claro, la siniestra es el trabajo sobre el que estoy ahora encima. Pero igual es algo que estoy hace rato, sí, del 2010 más o menos... Está bien, que decante la cosa. Pero se me ha, entre decantar no tanto, porque se ha ido como extendiendo, se me ha ido hacia otros lados, entonces se me ha como descontrolado un poco el asunto. Pero espero ahora publicarlo, Gonzalo me está ayudando a editar, Rafa también me va a ayudar a editar, estamos haciendo un trabajo de edición para este primer semestre tener el libro... publicado. Ay, cuando lo tengas, me avisa para que pasemos el dato acá. Pues si me invita acá, sí, también. Sí, no, ningún problema, hacemos algo. Ya, pues. Sí, me pega el grito una semanita antes, usted sabe. Sí, no hay problema. Ya, y ahora, antes que nos vamos usted, don Rafa, vamos a la música. Ya, pues, vamos a la música. Sí, estamos puro dateando a la gente, bueno, con la weá que estamos hablando, weón, que lata, weón. Bueno, yo no sé. Ya, si... DJ Gonzalo. Cuéntenos por qué seguimos, cuéntenos por qué lo pidió y todo el rollo. Ahora vamos a presentar una canción del cantautor español Nacho Vegas. No tiene nada que ver con Mecano. No. Sí, como que me sonaba así. Pero es un cantautor de los 90 y es la pareja de Cristina Rosenbeek, la de Cristina y los Subterráneos, o sea, de la ex banda Cristina Subterráneos. ¿No está con el escritor? ¿Cómo se llama el escritor? Un escritor español, weón. Rey Loriga. Puede ser que haya sido antes. Bueno, ya esa weá ya es como... Entonces Nacho... Una weá, ya estamos metiendo un palante. Nacho Vega es un cantautor de folk español muy interesante y el tema que les voy a presentar tiene como título El hombre que casi conoció a Michi Panero. Como hablando de, como de trilla, Michi Panero es Moisés Panero, hermano menor del clan de los Paneros, o sea, hermano menor de Leopoldo María Panero, el gran poeta español de los novísimos. Y este tema versa sobre el desencanto, la desilusión, para compartir con... O sea, puede ser que no sea... Para terminar esta noche, digamos. ¿Como romántica? No, fracturada, cerveza. fragmentada. Vamos entonces. Es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batir y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar y cuando digo no es fracasé una vez, fracasé 10.000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo en un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando sha la la la la. Bastante ya, nunca fui a nada mejor. Tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de eres importante, es que me voy a morir. Y cuando digo voy, es voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chivanero. Y es bastante más de lo que jamás soñaríais en mil vidas. Mira, niñas van cantando. Dejadme preguntar, ¿esto es el final? Si es así, decidme, vais a extrañar. Veo que asentís, pero yo sé que no. Qué lástima, no dejaré nadie a quien transmitir mi sabia. Consideré insensato procrear. Y diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien, es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno... Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está Nacho Venegas y la tuvimos que cortar, perdón. Nacho Venegas. ¿El problema? Nacho bueno, el que quedó con ganas y el que quedó con ganas lo busca en YouTube, ¿no? Ah, la puede buscar en YouTube y la escucha de nuevo. ¿Vale? Ya, Rafael, vamos rápido, mira. Estamos allí. ¿Doctor en filosofía? Sí. ¿Cómo es eso que cuando uno... ¿le gusta filosofía? ¿Va donde usted y usted lo sana? Hola, weá. Claro, vino con bata. Vino con bata. Claro. Vino con su bata. Ya. Voy a ser médico en realidad. Doctor en filosofía. De la universidad. ¿Estuvo en Barcelona y en Chile? Más Platón, sí, menos Prozac. Barcelona, un poquito en Barcelona, me gustaría mucho ahí. Ah, no, una bella experiencia y me fui allá para trabajar el doctorado que estoy haciendo. Básicamente investigando temas sobre literatura. Uh-huh. A partir de la obra de Michel Foucault. Claro que sí, que esto es una investigación doctoral que usted hizo. Claro, que ya está finalizado y ahora está con un proceso de revisiones y todo eso. ¿Y qué le dijo el peleto Foucault? La verdad es que tiene, tiene dentro de su obra análisis bastante interesante, sobre todo lo que él, no solamente su pensamiento, sino lo que él va retomando también. Personalmente me gusta mucho ese proceso que tiene con de investigación con las vidas infames, con vidas banales, con vidas que no están o no aparecen dentro de los registros históricos. Claro. Y que su filosofía de algún modo incorpora dentro del pensamiento, aunque él también siempre es reticente de llamarse a sí mismo filósofo, historiador y todas esas cosas. Bien. ¿Y esos trabajos están por ahí colgados para leerlos? Para... O sea, hay algunos artículos, pero bueno, mi intención es revisar la tesis bien y poder también publicar algo de ella. ¡Buena noticia! Sí. No, sí. Yo ya sé en qué editorial ya. Sí, está claro. ¿Qué le gusta que va a ser un desborde? Hay que conversarlo, hay que conversarlo. ¿Demos su primer libro? Sí. Un libro colectivo junto con el Alexis. Bueno, Demos nace como una iniciativa... como una iniciativa editorial, como la primera, diríamos, de Editorial Desborde. Fue como el libro que surge, el libro fundador de la editorial, porque Desborde, digamos, surge también como una... parte primero como un colectivo, parte como una investigación social que nosotros estábamos haciendo también en Peñalolén y una reunión que teníamos también con los mismos vecinos ahí. Parte también yo estoy investigando desde la autogestión. Parte como proyecto autogestionado, pero lo que nosotros queríamos principalmente era hacer confluir distintas experiencias artísticas, estéticas, políticas, que allí discutieran distintos discursos. Nosotros no queríamos solamente como ir a hacer un trabajo social allí. Claro. No somos de una política asistencial, sino que nosotros pretendíamos generar un espacio de discusión y un espacio donde pudieran aparecer distintas sensibilidades estéticas, distintos tipos de discusiones también en torno a la palabra, a la poesía, en torno al arte. Y de ahí sale Demo, porque básicamente con Alexis habíamos postulado los dos a fondo del libro, no salió ninguno. Claro. Entonces nuestra resistencia fue... ¿Siempre ha sido tan mediocre usted? Siempre. Entonces nuestra respuesta fue decir, ya, hagamos un libro ahora. Y yo me acuerdo que hablamos por teléfono, yo estaba de vacaciones, hablo claro. con Alexis y dijimos, ya, esto se acaba acá, Demos va a salir. Pero igual tiene un trasfondo social, porque también el trabajo que estábamos haciendo de intervención sociopolítica, que se puede decir, sociopolítica o política estética también, que estábamos desarrollando en población, en distintos lugares, al enfrentarnos con las personas también nos decían, oye, ustedes andan haciendo esto, son escritores y no tienen libro, ¿cachai? Son escritores sin libro. También nos planteaban esa problemática. Nosotros dijimos, para un poco materializar también lo que teníamos en ese momento, que era como este descontento social, porque también participamos de revueltas estudiantiles, apoyamos tomas de colegio. Entonces quisimos también llevar lo que estábamos leyendo en las intervenciones que hacíamos, llevarlo al papel, al libro, para poder compartirlo, porque también la idea primera fue no venderlo, lo regalábamos, íbamos a la población donde estábamos, lo compartíamos con las personas, con la junta de vecinos. Lo entregamos dentro de las tomas también. Entonces, como el 2011, social. Claro, el 2011 fue un año muy álgido en cuanto a revoluciones estudiantiles, también nuestra... Quisimos participar ahí, y de hecho el nombre del libro se llama Demos también, como porque nosotros también sentíamos veíamos también como la emergencia o queríamos ver también la emergencia como de un nuevo pueblo, de un nuevo pueblo, ya que en este caso sale a contestar, que muestra otra sensibilidad, que por ejemplo veía la educación distinta, que las poblaciones las demandas que estaban surgiendo exactamente, todo eso, y eso fue dando luz a Demos. Claro, o sea, el libro igual recoge de cierto modo esa sensibilidad del tiempo, del momento, que es el 2011, que son los levantamientos sociales, los movimientos sociales y estudiantiles. Entonces, el libro recoge igual un poco esas inquietudes. Exactamente, sí. Y después del 2013, la célula inhabitable, que la tengo acá al lado y todo, usted me la regaló también, ¿eh? Sí. ¿Y se rajó allá en Valparaíso? Sí, vos, cómo no. ¿Y aquí más o menos en qué bola se va, Rafael? Para mí es como una de las... Bueno, la célula surge como una especie de derivación, diría yo, como una ramificación de un libro que vengo haciendo hace rato, hace ya varios años, que se llama Polis de Furor. Y la segunda parte de ese libro, que trabaja toda una temática sobre los paisajes, yo diría que de ahí se deriva como una pequeña raíz, una pequeña rama también que se llama La Célula Inhabitable. Y traía para mí todo un cuestionamiento sobre cómo volver a reescribir, cómo volver a hablar sobre el espacio ciudadano. Entonces también los edificios se me aparecían así como células que a veces... se hacían y no inhabitables. De hecho, el libro también es confuso, porque en realidad para mí lo inhabitable es cómo los espacios se saturan, se desbordan, cómo crece una vegetación humana incluso dentro de los propios espacios. Oye, ¿les propongo un poemita a cada uno? Ya, pues, como queráis. Parte usted, pues. Ya, pues. Ahí tiene el libro al tiro, después uno en Gonzalo, ahí el... Ya. Ese es de La Célula Inhabitable. Sí, vale. Bueno, voy a tratar de ser también breve, no voy a leer mucho del libro para darle espacio también a mis otros compañeros de la editorial. Tras la célula inhabitable, los delirios de la hierba enredándose en el cerebro, el viento desplazando los deslindes del panal, es como si las hojas se comieran a mordidas el espacio y la noche se hinchara como un fruto de donde caen flores hacia las superficies. en la célula latente, espectros caminando por los trigales encendidos de la costa, vertiéndose en brisas y fallas de donde renace el follaje eléctrico contenido en las olas. Se inhabitan las dimensiones. La vista es un boomerang de ruidos circulares. Soy la extensión de las radiografías de la Tierra en el cielo. Una planicie donde se evaporan los magmas de las atmósferas. Una célula a punto de estallar en esporas. El océano abriendo su capullo porque es una clivazón de energías lo que me saco del cuerpo sumergido en intensidades. La célula vuelve a repetir el gesto, vuelve a tributar de un ocio, lucha por descategorizarse, escucha el mar en su cerebro, escucha el mar en tu cerebro, escucha el mar en su cerebro, oye el ruido de otras células, su noche es una garúa invasiva, alterándose contra el código, multiplicándose en todas partes, escucha el mar en tu cerebro, solamente escucha el mar en tu cerebro, ofrenda insospechada de mis sueños, ceremonia inasistible de mis recuerdos, dádiva de mi etos, coraje de mi padecimiento, audacia de mi actitud fugada, incandescente. Wow. Gracias, Rafa. Vamos, Gonzalo. Voy a leer las últimas cuatro entradas de un diario inédito que tiene como título Bajar el volumen. Miércoles 7 de diciembre. El desesperado piensa odio, se acuesta con odio, sueña y despierta con odio, toma notas en su diario con odio. Me rajé, estoy roto, fisurado, despedazado. Viernes 9 de diciembre. Buscá explicaciones como un sonámbulo a la angustia, viscosa, nauseabunda, que le guillotinaba la garganta y decías entonces, ¿qué es lo que hago con mi vida? Quizá esta pregunta iluminara los orígenes de su tristeza sin contenido, sus deseos de ser un lingera que vive en una isla en medio de la nada. Martes 20 de diciembre. ¿Cómo comienza una vida? ¿Cómo se escribe una vida? ¿Cómo se escribe la novela de una vida? El miedo renueva sus votos. Son los días contraídos y alucinantes, las noches blancas y vacías. Y aturdido me dedico a copiar poemas donde el tiempo no existe, donde el tiempo es una serie de números, donde el tiempo promete alimañas al corazón. Jueves 5 de enero. ¿Cómo comienza una vida? ¿Cómo se borra una vida? ¿Cómo se tacha una vida? Si yo fuera otro... Si fuera una sombra de hombre, un hombre liso que ahuyenta sus malos pensamientos, si yo fuera otro, si fuera un hombre sombra que no tiene nada o casi nada que agregar. Ninguna movilidad externa, ya que la movilidad, la tormenta, está en nuestro escaso tiempo personal. Wow. ¿Es un proyecto bien en camino? Sí. Vamos a estar al cateo de la laucha. Póngale más. Ahora, Alexis, el Big Boss de... Ya, antes de leer el poema, quisiera dejar invitado a los autores a que visiten nuestra página web. Por favor, hablemos editorialdesborde.cl, www.editorialdesborde.cl. ¿Hacia dónde va Desborde? Ahí van a ver un poco también de lo que hacemos, del trabajo que hacemos, de los últimos libros que hemos publicado. Tengo algunos, mira, ¿le puedo ayudar? Sí, por Desero del Caribe, el Johan Mijail, el Clímax de Daniel Busquets, Tecnopacha de Oscar Saavedra, Proyecto Padre de María Jesse Camus, Tránsfugo de Andrés Morales, entre muchos otros. Claro. Y este año se vienen hartas sorpresas, hartas novedades, así que para que estén atentos. Yo lo único que les puedo decir, chicos, si cuando tengan más el lanzamiento, avísenme, yo los voy pasando acá el dato, cuando hagan en el lugar, la hora, etcétera. Ningún problema. Aquí estaremos. Vamos. Ya. Se me perdió el poema, un poema corto. En este país que hay muchos que creen que todo puede estar a la venta, ¿cierto? Que estamos en un país de usureros, básicamente, en donde se encarece la vida a diario, todo el tiempo, y se genera la miseria. Este poema se llama Casi Todo. Casi todo se vende, casi todo se compra, en estas comarcas judeo-helenistas, en estas ruinas postindustriales, en estas aldeas cibernéticas, en estas sociedades de lotes, control y consumo. Por suerte tenemos noches estrelladas, colores, viento, nube, sangre. Por suerte tenemos lluvia, por suerte tenemos sol, por suerte tenemos corazón, por suerte tenemos creatividad, por suerte tenemos cerebro y nuestro aprecio de la fantasía, por suerte tenemos nuestro horror para sacar las cosas de estas jaulas, un perpetuo y polvoroso inventario de la vergüenza y la miseria, una relación detallada de las existencias con su embrutecimiento. ¡Bravo! Oiga, en el sur está quedando la cagada con nuestro hermano mapuche. ¿Qué pena más o menos del güey que hay? Sobre todo ahora que Estados Unidos llegó al power. Yo lo que diría... Por favor, el micrófono es suyo, Gonzalo Geraldo. Replicaría lo que hicieron ciertos comuneros acusados por el asesinato de estos colonos llamados Luxinger Macay. Mátalo, huevón, mátalo. Hoy yo tengo acá también una grabación, Pedrito. La voy a tratar de poner aquí en altavoz. A ver si resulta. Luis Salamanca, te estoy hablando de la LOF Resistencia Cusamen. Mi nombre es Soraya. Necesitamos que nos des una mano y que de algún modo puedas difundir este mensaje. Marimari Compulamien, Inche Soraya Pinguén. Pertenezco a la LOF Resistencia Cusamen. En nuestra LOF, que está ubicada en la provincia de Chubut, ayer entró a allanar la policía, la gendarmería, la infantería, con motivos de querer quitar unas barricadas en las vías del tren. Para eso cercaron a un perímetro de 5 kilómetros las tres entradas posibles. Entonces no pudimos entrar a ver a nuestros Lamien. Entraron tirando balas. Reprimieron a nuestros Lamien, se llevaron tres detenidos, entraron a la RUCA, a la casa, rompieron las ventanas, sacaron a las mujeres, las tiraron en el suelo, las esposaron, sus niños dando vuelta alrededor de las madres sin poder hacer nada, los niños siendo testigos de esa situación. Luego de eso, en la tarde, los Lamien, los hermanos, se fueron a buscar los caballos, son nuestros caballos de ceremonia, los fueron a buscar y ahí hubo una emboscada de parte de la policía de Maitén, que les tiró balas a matar. Esto lo pueden comprobar en la camioneta que secuestró la policía de Maitén, en donde está toda baleada. Allí detuvieron 7 hermanos mapuche y no mapuche, y los detuvieron y los trajeron a la comisaría primera de Esquel, totalmente golpeados, una Lamien enyesada porque le quebraron un dedo, otros Lamien golpeados en su cabeza, en sus hígados, en todas las partes del cuerpo. La situación que estamos viviendo es extrema, el aparato policial está usando absolutamente toda la fuerza, toda la violencia institucional que estamos viviendo, nunca se había vivido en la comarca, y lo peor que sucedió hoy fue que en la tarde la policía de infantería de la provincia de Chubut, alrededor de las 8 de la tarde, frenó, bajaron 10 efectivos y sencillamente se pusieron a disparar. Dispararon a nuestros hermanos, le hirieron a un Lamien en su maxilar, le destrozaron el maxilar, ahora le tienen que poner una especie de aparato de titanio para reconstruírselo, le pegaron perdigones en la cabeza a otro Lamien, que lo están derivando a Bariloche porque se quedó sin habla, porque tiene politraumatismo de cráneo. En la LOF, en nuestra comunidad, hay muchas mujeres, hay niños, hay huaychafes que están dispuestos a resistir, pero nosotros necesitamos la solidaridad de la gente consciente, de la gente que defiende el territorio, del avance petrolero, del avance minero, del avance de las hidroeléctricas, de la soja. Estamos haciendo un llamamiento a todos los pueblos originarios del país para que se solidaricen, se lleguen a la LOF, se pronuncien y que también se llegue a los oídos de Patricia Bullrich, del presidente de la Nación Argentina, para que dejen de atropellarnos, porque pareciera que nosotros no somos humanos, que somos animales y que pueden entrar a reventarnos y a maltratarnos, a tirarnos a quemarropa. Esta es la situación que se está viviendo en este momento. Acaban de avisarnos que está yendo un camión nuevamente de gendarmería hacia la LOF, hacia la comunidad. Los Lamien están dispuestos a resistir, pero nosotras, las mujeres, no sabemos cuánta pena más vamos a resistir, cuánto dolor, cuánta injusticia, cuántos Lamien heridos, y no sé hasta qué consecuencia quiere llegar el gobernador de la provincia junto con sus empresarios que están detrás del negocio inmobiliario y están detrás del avance petrolero y minero. Así que si hay algún modo de que vos puedas difundir esto, te lo agradecemos enormemente, y bueno, se pueden comunicar a través de la página de la Red de Apoyo de Resistencia Cusamen, y si no, también está saliendo por diferentes medios de todo el país, y a todos los Lamien que nos hemos encontrado en diferentes lugares, en diferentes encuentros, por favor, que se solidaricen, que se pronuncien, que salgan a las calles, que puedan visibilizar esta situación, porque esto nos toca hoy a nosotros, como también les ha tocado a los Wichí en Formosa, pero finalmente estamos viendo que nos toca a todos aquellos que estamos pidiendo por una vida digna y por el territorio libre de agrotóxicos, libre de extranjeros, libre de emprendimientos mineros, petroleros, que no nos van a dejar más que la destrucción. Rume Mañún, Peu Cayal y Fentral Nehuen para todos los que nos están escuchando. Ahí está. Bueno, para reflexión, nos queda una canción, no sé cómo lo podemos hacer, pero un poco. Vámonos con la canción, ya, se acabó, estamos listos. Ya, chao, Alexis, despídase. Bueno, gracias por la invitación, Marcelo. Dejamos a los auditores también invitados, vuelvo a repetir, www.editorialdesbordes.cl para que vean, visiten ahí y se enteren un poco del trabajo que hacemos con nuestros compañeros. No sé qué. Gonzalo. Lo que usted quiera ahí. El último lema que fue de mucho éxito fue No Más AFP. Yo agregaría No Más Chile. ¡Vamos! Muchas gracias. Rafael. Bueno, difícil despedirse después de esa frase tan potente, pero bueno, también mucho apoyo al pueblo, a nuestros hermanos mapuches, también a la gente que lo está pasando mal con los incendios forestales. Viva también la poesía, viva también la creatividad para salir de todos los problemas y para transformar la vida que queremos, la vida que queremos tener y vivir. Yo, amigo y amiga, me despido. Oh, gallito, weón. Amiga y amiga, me despido hasta la próxima semana con invitados tan interesantes como el Rafael, el Gonzalo. Oye, gracias, chiquillo, Alexi. ¿Y ahora nos vamos a poner? A un aceito. Ya. ¿Somos vegetarianos? Ya, chao, amigos. Concluye nuestro programa regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado. Y así de superar el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. Porque gran decepción. Hoy al abrir los tarros que miramos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.